el año 2009 conocí a Ceci Rascón mientras presentaba su espectáculo Ni Esto Ni Lo Otro en el Festival Internacional Chihuahua. Recientemente me enteré presentaba un nuevo material, ahora ya no solo enfocado hacia los niños, sino era un documento que gracias a que lo escuché puedo decir que es un documento histórico porque está basado en lo que es una figura representativa del norte de la República. Este disco se llama Pancho Villa, un canto a tu corazón. Este audio les presenta la entrevista que tuve con ella vía telefónica hace unos días. Comenzamos con algunas palabras de Ceci hablando de este proyecto. Para empezar, pues el ser de Chihuahua, el haber crecido ahí en los barrios, en las colonias más populares de tanto de Ciudad Juárez como de Chihuahua, y escuchar tantas historias sobre la Revolución Mexicana por parte de mi padre, pues me traía yo como un gusanito, una espinita clavada, ¿no? Y se me propuso que hiciera un disco sobre la Revolución Mexicana y que tomara por ahí algunos personajes interesantes, ¿no? Importantes sobre todo de Chihuahua. Pero resulta que cuando yo empecé a realizar mi trabajo de lectura, de investigación, pues me encontré con que todo lo que es el norte apunta directamente hacia Francisco Villa, hacia el general. Y es ahí como empecé a leer y a documentarme sobre el general, y descubrí a un hombre, todo el sentido de la palabra, un luchador social, un verdadero líder social, luchador social, una persona que realmente estaba ahí puesto y dispuesto a sacrificar su vida. Ojalá y todos pudieran conocerlo. Son verdaderos líderes caudillos de la Revolución Mexicana. Pasaron a ser los rebeldes en esta historia. ¿Para qué? Para que llegaran los héroes de la Revolución. Yo no niego que sí libraron algunas batallas, hicieron por ahí, pero realmente por lo que luchó el pueblo, pues como dice la canción esa que está en el disco, que se llama El mito, la historia y el cuento, ¿no? La historia es un cuento que les escriben ganadores siempre. Y a Pancho Villa les cargaron de luchar. Con respecto a esta canción que mencionas, El mito, la historia y el cuento, ya tuve la oportunidad de escuchar el disco y me sorprende la manera en cómo le hiciste para poder meter tanta información con respecto a la historia de México en un solo corrido, en una sola canción. Pues no sé, créeme que de pronto lo primero que a mí me surgió para hacer esta canción fue el estribillo, ¿no? Una frasecita, a partir de una frasecita que dice: mi abuelo fue porfirista, mi abuela era juarista, mi padre era vivir, ahí fue todo, porque hay un desconocimiento hacia nuestra historia, ¿no? La fundación de Tenochtitlan, la independencia, y en esa época, a partir de la independencia, 1810 a 1910, toda esa cantidad de acontecimientos sangrientos que hubo en el país y esas luchas y batallas para llegar a ser el país que somos. Los niños, por ejemplo, ahora, ninguno tiene idea de que México era un país más extenso, porque nuestras fronteras llegaban hasta estados de Nuevo México, Colorado, California, Nevada, eran parte de la República, y los niños no tienen idea, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, cuando se daba el grito de independencia, pues se daba, pero hasta allá, ¿no? Igual hacia el sur, porque también hay historia, pero allá fue todo lo contrario, se anexaron a la República. Entonces, yo creo que es muy importante, interesante que no tengamos ese desconocimiento de lo que somos. Fue un tema muy extenso, lo trabajé mucho, iba de un lado para otro, buscando información, tratando de darle cierta coherencia. Lo difícil era no brincar épocas ni momentos históricos, ahora sí que rodeada de libros, grabadora y guitarra. Anteriormente ya habíamos tenido la oportunidad de platicar acerca de este proyecto, y una de las cosas que más me llamaron la atención con respecto a lo que dijiste fueron todas estas señales místicas o míticas que existieron alrededor del nacimiento de Francisco Villa y que lo hacían como un señalado, como un iniciado. Me gustaría que compartieras un poco más de esto para los que no han tenido la oportunidad de conocer esa parte. Yo lo compararía con personas Gandhi, como Napoleón, como mucha gente que ya trae un estigma. Era una gente que nace a las 3 de la tarde, y en ese momento, cuando él está naciendo, había un eclipse, no hubo un eclipse, no está registrado un eclipse ese día, pero hay un oscurecimiento porque estas culebras de agua que llegan por la tierra hicieron que el cielo se hiciera negro. Y eso al momento de nacer, tomar los brazos desde la partera y su padre que estaba ahí, ver a un niño que nace con el cabello rojo, grande, era muy grande al nacer, fuerte, colorado, pelo rojo, con un oscurecimiento del cielo, dice, este niño es un iniciado. Y ese designio lo lleva durante toda su vida y no lucha en contra de él, sino que él sabe muy en su interior que es por eso, ¿no? Por ejemplo, Luis Corral en sus relatos dice que cuando él conoce a Francisco, que le propone matrimonio, hay unas gitanas por ahí en el pueblo de en San Andrés, Chihuahua. Y entonces ella va, pero va con mucho miedo a ver a las gitanas. Ella no se atreve a que le lean la mano ni las cartas. Pero cuando salen sus amigas de sucesión, una de las gitanas la alcanza y le dice, ¿sabes qué? Con el hombre con el que te vas a casar, alrededor de él está la muerte. Y es una vida llena de violencia y es una vida de persecución, pero también es un hombre que va a ser conocido a través de la historia. Este trabajo te exigió mucha investigación, te exigió mucha dedicación. Seguramente a través de todo esto pudiste haber encontrado que se rompían algunos mitos y algunas creencias que tanto tú como muchos de nosotros podemos llegar a tener con respecto al general. ¿Qué tipo de información encontraste en ese sentido? Pancho Villa nunca tuvo tierras propias, nunca tuvo dinero, porque el dinero él lo repartía, lo regalaba. Te puedo citar en Chihuahua, por ejemplo. Llega a Villa Chihuahua y encuentra que en el hospital civil de la ciudad hay muchos heridos de guerra carrancistas. Entonces él va al hospital y de su dinero paga todo lo que se debía por estos heridos carrancistas. De que paga salda las cuentas de lo que se debe, paga más dinero, o sea, saca más dinero para que todavía puedan estar estos soldados. Por todo lo que me has venido platicando, se ve que no solo estudiaste, sino que te diste cuenta o descubriste cosas que seguramente de Villa no conocías y que seguramente muchos de nosotros no conocíamos. ¿Qué otra anécdota, qué otra historia me podrías platicar con respecto a estos nuevos encuentros o estos descubrimientos que tuviste? Cuando Villa le dice a Trillo que se vaya al Paso, Texas, a comprar aperos de labranza y todo lo que se necesita para empezar a trabajar la hacienda, que fue Canutillo, Trillo le dice, ¿sabe qué, mi general? Ya nada más nos queda ni para comprar un boleto de tren. O sea, ya había regalado todo el dinero. No. Pero como Villa era un luchador, un agente que todo el mundo quería, pues consiguió los créditos y reconstruyó la hacienda, que fue la primera, que era el sueño de Villa, ¿no? Las haciendas agrícolas, donde la gente que viviera en este tipo de haciendas tendría dentro de este espacio una escuela, un hospital, tierras de cultivo y una fábrica. Ellos montaron ahí una herrería y una curtiduría, que también le encantaba a Villa herrar, y el trabajo del campo, ¿no? Era para él indispensable. Entonces, en este tipo de haciendas se trabajaría desde 3 días a la semana, 4 días más bien, iban a ser de trabajo agrícola y en las fábricas. Y el resto de los días tendrían que ser de instrucción militar, porque una de las cuestiones por las que Villa también rompe con Carranza es porque Villa le señala que según el plan de San Luis y firmado por Madero, ningún militar podría gobernar el país, y Villa le quedó muy claro, ¿no?, que ningún presidente que requiriera del ejército para gobernar sería un presidente legítimo, porque no tendría el cariño del pueblo, que el presidente de la República Mexicana no tendría que ser respaldado por el ejército, ¿no?, y que no podría haber militares gobernando. Hay que aclarar una cosa, estamos hablando de hace 100 años. Hace 100 años, exactamente. Estamos hablando de hace 100 años. Y entonces, cuando sucede esto, pues es cuando surge la división entre los convencionistas y los carrancistas, ¿no? Que vienen y se apoderan de, ahora sí que del poder. Villa decía, con este sistema, nosotros en 20 minutos, pues, armados, y para defender al país en contra de los de cualquier intervención extranjera. Claro. Era para lo único que él pensaba que deberían de volver a empuñar tomar las armas. Y pues Villa era una persona muy avanzada, incluso su escuelita, por ejemplo, la Felipe Ángeles, ahí en la hacienda de Canutillo, nunca llegaron los recursos de la SEP, por ejemplo, para pagar a los maestros. Entonces Villa, pues, además de darles casa y alimentos, les pagaba, y muy bien, a todos los maestros, y se encargó de comprar los cuadernos y los útiles para que los niños pudieran estudiar. Y tenían un sistema, el primer sistema, se puede decir, de escuela activa, tipo...